Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta en todo. Y reconforta el alma. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud. Qué alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de nuestro Dios. Para siempre estable. Son verdaderos los mandamientos del Señor. Y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor,